Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Siempre será grato tenerles con nosotros. Cada semana, Escudriñando las Escrituras con este servidor Ezequiel Rueda, estará presentando el análisis de la lección. Pedro y la Roca es un tema que tiene lecciones profundas, además resuelve muchas inquietudes. Tenemos un invitado especial, bienvenidos. El tema que nos ocupa esta semana es Pedro y la Roca. Es un tema que va a dejar unas verdades fundamentales, esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Y tenemos de nuevo con nosotros a nuestro presidente de la Unión Colombiana del Norte, el pastor Edgar Redondo. Pastor, bienvenido, el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Me da gozo estar de nuevo en el programa cuando ya estamos llegando casi al final del trimestre. Así es, con una lección súper, pastor. Pedro, así que tenemos que hablar del personaje, lo que hay en su entorno, los significados, porque le va a dar mucha ayuda al entendimiento del tema. Sí, Pedro es un personaje muy singular y muy valioso, del que se habla mucho en el cristianismo. Hay algunos detalles que le dan sentido a la lección de esta semana. Pedro, por ejemplo, nació en Bethsaida, que era un pueblo de pescador, y eso significa el nombre casa del pescador. Pero Pedro vivía en Capernaum. Nos debemos acordar que en Capernaum fue donde el Señor llamó también a Mateo, cuando era cobrador de impuestos ahí en Capernaum. El Señor Jesucristo desarrolló la mayor parte de su ministerio en tres ciudades. Ellas conformaban un triángulo, eran Bethsaida, era Capernaum y era Corazín. Pero Capernaum fue la ciudad que el Señor Jesucristo escogió para permanecer más tiempo ahí, era donde vivía prácticamente. La Biblia hasta menciona que ahí quedaba su casa. Se supone que la casa del Señor Jesucristo era nada más y nada menos que la casa de Pedro. Pedro vivía en Capernaum, aunque nació en Bethsaida, por conveniencia de su trabajo, que era la pesca, para poder manejar mejor los aparejos de la pesca, decidió venirse a vivir allí a Capernaum y se vino a vivir a la casa de la suegra. Él no siguió el consejo bíblico, por tanto dejará a su padre y su madre. ¿No? No, él vivía con su suegra, qué maravilloso eso. Y el Señor Jesucristo parece que aprovechó mucho ese hogar y que vivía ahí en ese hogar. De hecho, la Biblia menciona algunos detalles interesantes sobre la casa de la suegra de Pedro. La Biblia menciona que en algún momento un grupo de personas trajeron un enfermo y le quitaron el techo a la casa de la suegra de Pedro y lo bajaron para que el Señor Jesús lo sanara. Suegra de toda confianza, ¿no? Exactamente. Y más adelante la Biblia también menciona que en algún momento ella se enfermó. Alguna vez hablando con uno de esos guías turísticos de Tierra Santa, él decía que claro, la señora estaba estresada porque le quitaron el techo, le metieron gente, eso pasaba lleno, la gente que venía detrás de Jesús, y que era un agotamiento que tenía la señora, pero bueno, eso no lo dice la palabra de Dios. Le buscan la causa de su fallecimiento. Pastor, pero al final del ministerio de Jesús, el Señor se refiere a esas ciudades. Sí, el Señor Jesucristo hizo sus mayores milagros en esas tres ciudades. Tomó como sede Capernaum, pero hizo grandes cosas en Bethsaida y también en Corazín. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16, hace referencia. La Biblia dice, halle sobre las ciudades impenitentes. Y él dice esto, y tú, Bethsaida y Corazín, si en Tiro y Sidón hubiesen sido hechos los milagros que he realizado en ti, ellos hubiesen arrepentido en saco y ceniza. Y luego dice, y tú, Capernaum, que estás elevada, orgullosa, descenderás hasta el Seol. Y todo eso porque pues el Señor Jesús desarrolló su ministerio en plenitud en esa ciudad y parece que la respuesta no fue la mejor. Eso indica, pastor, que a más privilegios, más responsabilidad frente a la verdad. Así es, ante la verdad, cuando nos dan más privilegios, cuando tenemos más luz y más conocimiento, tenemos más responsabilidad delante de Dios. Bueno, eso nos plantea la importancia que viene ahora, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo. Bien. Al vivir allí en Capernaum y tomarlo como sede de su ministerio, y al vivir Pedro allí, el Señor Jesucristo pasar mucho tiempo en la casa de Pedro, que es la casa de su suegra, el Señor Jesús compartió grandes cosas con Pedro. Pedro vivía permanentemente con el Señor Cerca. Jesús y lo vio hacer grandes cosas, grandes milagros, vencer la naturaleza, vencer los demonios, es más. Caminó con él sobre Sobre el las mar. aguas del mar de Galilea. Entonces el Señor Jesucristo había hecho grandes cosas en la vida de Pedro. Y eso es lo que hace que Pedro pueda tener una claridad de quién es ese personaje con el que él se está relacionando y con quien él está caminando. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que ¿Qué han oído ustedes que está diciendo la gente por ahí del Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, no, que tú eres un profeta, que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres Jeremías. Y él luego los concreta a ellos. Eso dicen ellos, pero ¿y ¿Y ustedes qué ustedes piensan qué? de mí? Y es Pedro precisamente el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace esa declaración maravillosa que es una de las más grandes declaraciones de la palabra de Dios. Pastor, entonces hablemos de ese punto. Tú eres el Cristo. ¿Qué significa Cristo para nosotros? ¿Qué debería significar? El tema central del libro de Mateo es mostrar que el reino de Dios ha venido Se ha a la acercado. tierra, ¿no? Y que quiere establecerse en el corazón de los seres humanos. Muchas veces no entendemos lo que significa eso. El reino de Dios ha llegado. Significa que la presencia de Dios está aquí en la persona de Cristo. Y cuando el reino de Dios viene a la vida de cada uno, es que aceptamos a Jesús como el Mesías, como el ungido. Lo aceptamos en nuestra vida. Eso es lo que Mateo le quiere mostrar a los judíos. Aquí está el Mesías, el que había sido prometido a Israel, a cada uno de nosotros, está aquí. Cuando Pedro dice que Jesús es precisamente el Cristo, está reafirmando el concepto de Mateo de que Jesús es el Mesías, que es el Salvador, que es en él donde están cifradas todas las esperanzas de los seres Esperanzas. humanos, que es el regalo, el más grande regalo que el cielo le Del está haciendo a la cielo. humanidad. Bueno, y ese Cristo es un fundamento grande, pero hay unas palabras que han sido muy discutidas a través de todo el tiempo. Para unos significa una cosa, para otros otra. Y de hecho en este mundo hay una iglesia que reclama que hay una interpretación exclusiva. Pero hablemos de esa expresión sobre esta roca. A las palabras dichas por Pedro, de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús le dice, mira, Pedro, eso no lo estás diciendo tú porque te sale, no es una posición humana, lo estás diciendo porque mi Padre, a través del Espíritu Santo, lo está poniendo en ti, estás haciendo una tremenda declaración. Pero el Señor Jesucristo hace un contraste que es el que la gente no mira, dice, Dios te ha hecho, mi Padre te ha hecho una revelación grande acerca de quién soy yo y yo te voy a hacer otra revelación. Dice, tú te llamas Pedro, que significa piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Para uno tener entendimiento de un pasaje bíblico, tiene que estudiar el lenguaje que está ahí, Original. ver los originales, saber qué significaba en ese momento. El nombre de Pedro tiene un significado maravilloso, ¿no? El nombre de Pedro real era Simón. Por ejemplo, en la Biblia aparece un detalle interesante. Aparece dos veces Pedro mencionado, llamado como Simeón, que era el nombre en hebreo. Simón aparece 48 veces, ese nombre, Simón, ya es el nombre en griego. Pero hay un nombre que aparece mucho más. Aparecen mezclados los dos. Simón Pedro, en el libro de Juan, aparece 20 veces combinado el nombre Simón Pedro. Y Pedro, que fue el nombre que el Señor Jesucristo le puso. Es la traducción en griego de lo que significaba el nombre de él en arameo, que era Cefas, que significa piedra, una piedra pequeña. Una piedra débil, una piedra porosa, una piedra que hasta la brisa la puede mover. Ese nombre es el que más identifica a este hombre. Aparece 153 veces en los evangelios el nombre de Pedro, y ese nombre se lo puso el Señor Jesucristo por el carácter que él veía en ese hombre. Así que esto, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, le está diciendo, tú eres una roca débil, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Lo que dicen de manera tradicional es que el Señor Jesucristo estableció en ese momento la primacía de Pedro, lo constituye en el primer papa, y entonces de allí viene la sucesión papal. Pero las iglesias cristianas, estudiando la Biblia, estudiando la palabra, demuestran que no es así. Uno, por el lenguaje original, por lo que dice allí, claro. Tú eres Pedro, piedra pequeña, esto, y sobre esta Petra, Petro, que es Pedro, piedra pequeña, y sobre esta Petra, roca, esto es que voy a edificar mi iglesia. Y el mismo Pedro se encarga de mostrar, hay citas en la palabra de Dios donde Pedro muestra, por ejemplo, en Hechos 4, 8 al 12, en Primera de Pedro 2, 4 al 8, que la roca es Cristo Jesús. Esto, hay un detalle interesante. ¿Sabe dónde ocurre ese incidente? En Cesarea de Filipo. Territorio gentil, ¿no? Exacto, es una ciudad grecorromana. Allí, esa ciudad está a la orilla del monte Hermón. Es un monte de pura roca, roca grande y fija. Exacto. Y allí es donde Pedro hace esa declaración, y es donde el Señor Jesucristo, haciendo el contraste de esos grandes acantilados que están allí, esas grandes rocas, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, para mostrar que es una roca firme, fuerte, que no podía ser nadie más sino él mismo, sobre el cual está edificado la iglesia de Dios en esta tierra. Pastor, y esto también tiene un profundo mensaje de esperanza, ¿no? Porque el autor coloca una cita del Deseado de Toda la Gente, donde dice que cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció esas palabras, ¿no? Era una iglesia que estaba naciendo, una iglesia pequeña, que apenas tenía los 12, que luego se volverían los 120, cuando el Señor Jesús se va, ya ese número está triplicado, hasta llegar a ser lo que hoy es la iglesia cristiana. A poco de decirle, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, el Señor reprende a Pedro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso debería servirnos de prueba para saber que la roca a la que Cristo se refería no era Pedro. No. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús sabía lo que estaba en la mente y en el corazón de los seres humanos, así que él conocía quién era Pedro, sus debilidades, sus errores, los conocía el Señor Jesucristo. Precisamente después de hacer esa gran declaración que él hace, de que tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Cristo, ya está Pedro cometiendo errores, equivocándose. 5 versículos más adelante, ahí no vas. Ya el Señor Jesús está hablando, porque esta lección precisamente pone el marco, ya se está acercando el final del ministerio de Jesús en la tierra, la muerte está cerca. Y Mateo trata de mostrar que la muerte del Señor Jesucristo no es un accidente, es parte del plan de Dios, es parte de la agenda divina. Y precisamente en este caso el Señor Jesucristo les habla a ellos de lo que viene, de la muerte. Hay que ir a Jerusalén y voy a padecer y voy a ser denostado y maltratado y moriré en una cruz. Y Pedro le dice al Señor Jesucristo, hombre, no pienses de ti de esa manera. Hay otro camino, hay otra forma. Finalmente Pedro parece que aprovechó mucho las lecciones del Señor Jesucristo. Pedro poco a poco se va convirtiendo en un líder, va tomando la vocería del grupo, va manejando las cosas del grupo, y el problema aquí es que Pedro trata de manejar al propio Jesús, le trata de manejar la agenda. Ponerle un plan diferente. Exacto. No se puede hacer de otra manera. Está pensando en los planes personales que él tenía. Este hombre viene, esto va a tomar Jerusalén, va a establecer el reino, nosotros vamos a gobernar con él, nos vamos a librar de los romanos. Eso era lo que Pedro estaba... por eso el Señor Jesucristo le habla fuerte, le dice, esto, apártate de mí, Satanás, porque está tratando de desviarlo de su misión principal, por la que Él vino a esta tierra, a salvar al mundo de sus pecados. ¿Cómo? A través de la muerte en la cruz. Así es. Pastor, el tiempo ha avanzado, pero tenemos el tema de ese encuentro con Elías, con Moisés, un poco de ánimo del cielo en la etapa final de la vida de Jesús. El Señor Jesús está llegando al final de su ministerio, empieza a sentir el peso de lo que está cerca, de la muerte que está cerca, ¿verdad? Quizá el Señor Jesús piensa en el peligro que corre de quedar separado eternamente del Padre Celestial, de la luz, ¿verdad? Quedar en la oscuridad, llevar todos los pecados de la raza humana, y comienza a sentir ese peso sobre su ánimo. Y el cielo, que siempre está pendiente de sus hijos, manda a Elías y a Moisés esto para que traigan consuelo, para que le traigan ánimo, para que muestren que lo que Él va a hacer es algo grande en favor de la raza humana. Es una atención del cielo enviar a estos dos hombres para darle valor al Señor Jesús frente a una prueba tan grande como la que tenía. Y podemos sacar una lección importante para nosotros. Por favor. Siempre que nosotros estemos, en desánimo, en desconsuelo, está el Dios de los cielos disponible para nosotros, para suplir la necesidad, para atender ese momento crítico y para traer fortaleza cuando más lo necesitamos. Gracias, Pastor, por ese mensaje de esperanza. No quisiera dejar pasar, aunque ya el tiempo ha llegado, Jesús y el impuesto del templo. ¿Qué lección se desprende? Bueno, Mateo está hablando de un tema que él conoce bien, porque él era un cobrador de impuestos antes de llamarlo el Señor Jesucristo. Sí. Sin embargo, el impuesto que él menciona aquí es diferente al impuesto que él cobraba. Como publicano, él cobraba. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. No olviden, cada semana Escudriñando las Escrituras presentarán el análisis de la lección de la Escuela Sabática para que usted pueda compartirla en redes sociales, descargarla para su iglesia, tenerla cerca en STV, donde usted encontrará el mensaje que puede también llevar una esperanza grande a cada corazón. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.